la rama pa' los guachos sonará. Acá llega mi cumbia, vamos todos a bailar. La pipa que preparen el culito pa' menear. Este ritmo pa' bailar, este ritmo pa' gozar. Lo nuevo de la rama pa' los guachos sonará. Lo nuevo de la rama pa' los guachos sonará. Lo nuevo de la rama pa' los guachos sonará.